próximo domingo a las 9 de la noche, desde las 8 y media aquí en la sintonía de Radio Tres Marca, también de TVE, en Cine.es, los tres medios de comunicación, en los que simultáneamente sonará la sintonía del deporte de Cintonía y de la retransmisión de Teleche, una temporada más que abre el telón de la 2012-2013. Y para ello, hoy, cuerpo técnico de las plantillas. Estamos haciendo la primera parte como bueno, conexión de equipo, los problemas que hemos sufrido, la verdad es que hay muchas cosas, hay otras cosas que nos han hecho a través del mundo antiguo, a través del fútbol, a través de los partidos. Este momento el objetivo prioritario es los partidos de domingo, son tres puntos, no es lo mismo esto que en el final de temporada, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es empezar ya con buen pie. Sí, un movimiento en cuanto a la llegada de esos partidos. Las reflexiones del presidente de Leche lo abordábamos unos minutos antes en el programa Cívica de Santa María, donde acaba de presentar esta ofrenda floral ante los habitantes de las plantillas. Y en este último se da la circunstancia de que, solo por primera vez en mucho tiempo, los tres capitanes de la primera plantilla son los mismos del año pasado. Se registra esa foto y eso no es habitual. Recordemos que en enero, el Mantecón y el Borbacar, por el orden, son los tres capitanes de la entidad. Desde que se mantiene respecto al año pasado. Así que, suerte, sabor, lesiones que no vayan, porque ya va a salir esta pretemporada de fútbol, y vamos a ver si este año puede ser el mismo de las personas. Este verano, con toda seguridad, sufrirás alguna caravana, con toda seguridad, te quemarás la espalda, y con toda seguridad, bailarás una canción de la que había renegado. Porque hay imprevistos que siempre te extrañan. Era tu servicio oficial Volkswagen. Solicita un chequeo gratuito de Volkswagen y empieza las vacaciones con todo seguro. Ven a San Ramón, porque tu Volkswagen se merece los mejores cuidados y tú los mejores precios. Grupo San Ramón Automoción. Restaurante Nuevo Contadito. Menú diario con cuatro platos, platos y cuatro segundos a elegir. Con postre y café por 9 euros. Elche Restaurante Nuevo Contadito. Y los fines de semana festivos, menú especial de arroz con corta o cuatro primeros y cuatro segundos a elegir. Con entrada, postre y café por 10 euros. Sí, cada día un casero. Capital y huésped en el Restaurante Nuevo Contadito. Para desayunar, tapear, comer, Nuevo Contadito. Nuevo Contadito. Nuevo Contadito. Nuevo Contadito. Nuevo Limpiezasnet.com. Aquí puedes encontrar toda la información sobre los servicios del Grupo NEA. Y ahora, nuevo servicio de consejería y control de acceso para comunidades, urbanizaciones y parques. Limpiezasnet.com. Infórmate. Aportante de Cristillo Móviles. ¿No te descargas de haciendo una aplicación? Haz un backup en SPAP ya. Suscríbete. Son las tareas por el mismo botón. ¿Cómo puedes enviarlo? ¿Preguntándole? ¿Pagas 16 euros al mes? ¿16 euros? Secretaría de Realidad con las tallas morderos, hablas sin amigas por 16 euros antes. Seas cliente de Vodafone o no, SPA premiado. Infórmate en técnico con tu distribuidora autorizada Vodafone, el centro comercial La Yupi, camino de los Mandos 1 de Elche, y también en Santa Pola y Radio Elche, número 12. Son los últimos días de rebajas, 3 años, locuras. Comparto mi cuerpo, imagina literalmente su exposición, con fuertes trucos que hasta el 70%. Sí, el 70%. Donde la actuación, los recorridos juveniles, amigos, arriba, todo el colchón y equipos de descanso, forma de hogar, equipo de temporada, 15 segundos meses, equipo dedicado de deportes, que no lo sube el mundo de la empresa. Esto se acaba, con algo de diario. Yo estoy contento con la partida. Evidentemente, hay que repetirlo ahora sí. Yo creo que ya tengo. prensa, sí, al menos la teoría dice que el peso del partido, el dominio, la posesión del centro mayoritariamente la va a tener el Elche. ¿Por qué? Bueno, primero porque ese Elche es un equipo que lucha por el ascenso. El competitivo es un recién ascendido y en teoría pues, no vendrá a llevar ese peso. También sobre todo porque puede entrar en el Elche. Eso es la teoría. Claro, no es muy clarísimo que van a jugar en un PP. ¿Cómo está el tema de los descartes de Matemático y Mateo Luques, Martín Luques, pues en las próximas horas podría llegarse ya un acuerdo de restricción, el club le podría pagar alrededor de 60.000 euros y se mataría Cartagena 3 años, y que Mateo, algo más cara a su ficha, se podría llegar a un acuerdo que rondaría pagarle 100.000 euros de los cerca de 280.000 que tiene la ficha y firmar incluso por un equipo de segunda vez como puede ser el club de Murcia, equipo de tercera que cumplió la plaza de segunda vez y está muy cerquita de su casa. Y Juan Panico, bueno, pues se confía en algunas relaciones que hay con su representante para que finalmente le dé equipo, aunque los cerca de 180.000 euros que tiene de ficha no van a ser precisamente sencillo conseguir un equipo que pueda pagar esa cantidad. Preguntaba precisamente por Descartes y el tema de los problemas. Más que al día de hoy, muchos jugadores profesionales, se le tira y se sabe, hay que subir de las ideas, pero son Descartes, se queda de la pretemporada. Esto lo decía el técnico de Chile. Yo me, para empezar, una de las que siempre he creído y que cuando lo ves, cuando estás, ¿no? Yo creo que cuando lo ves, creo muchísimo, no creo, con la experiencia que tengo cuando he llegado a vestuarios, que sean más competitivos o que sean bajos. Cuando llegas, te imaginas un vestuario de una forma, piensas que van a ser así, y luego normalmente, como de la respuesta de los aficionados de la campaña de abonos, que, hombre, si no es que más se cumple en Copa, se han rebasado los 5.000 abonos vendidos, puesto que algunos de ellos son algunos cientos de infantiles que no pagan. No es una mala cantidad, teniendo en cuenta que se ha logrado solo en esta semana, con la premura del inicio de la liga, pero teniendo en cuenta que llegar a los 10.000, sí, estamos lejos todavía de llegar, pero claro, teniendo en cuenta el final de la temporada pasada, todavía está todo el mundo de vacaciones, en un conmigo, económicamente hablando, pues es todo eso lo que es una copia que sale la cifra que de momento se animará si el equipo es capaz de ganar a la Ponferradina, y no te digo nada ya si lo hace la próxima semana en el equipo. Me preguntamos por la respuesta de la afición española. Ya tenemos la adelantar la temporada una semana más, coincide además con nosotros que tienen las fiestas, mucha gente fuera, yo creo que es una mala fiesta. Al final, lo que sí que tengo claro es que por tendencia que respetamos un poquito por encima de que tiene una fiesta con la afición, eso es lo que nos ha gustado para nosotros, es clarísimo. Nosotros esperamos no fallarles, pero ellos por lo menos no nos fallan. Bueno, por palabras de Fran Escribá, ya podemos confirmar que Quique Mateo ha llegado a un acuerdo de rescisión con el Elche Club. Por lo tanto, de los 27 futbolistas que tiene el club, ahora mismo ya son 26. Hay otro todavía por la salida de Elche que se va a producir en el Perú. Pero a estas alturas, sobre todo a estas horas, cuando son 17 minutos que faltan para las 2 de la tarde, ya podemos adelantaros que Quique Mateo ya ha llegado a un acuerdo. Su contrato queda libre porque ahora tiene camino para fichar por otro club. Hay un acuerdo que está en torno entre los 90 y los 100.000 euros de lo que puede pagar el club para partir del contrato, son los 260.000 euros. Es que cuando Quique Mateo deja de ser jugador de ese club. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Dinero, los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Pato, venta de colocación, ingenieros neumáticos y las mejores ofertas. Contra el entorno te van a cobrar, y todo en forma de bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. 965-43-7809. Todo el día. Y veo sus cuartos. Y sobre todo, ¿qué? ¿Qué es la calidad? Y de verdaderamente sentimos nuestros colores. Lo vamos a dar todo por él. Compromiso, el chequeo. Si el Elche no se clasifica para el playoff, los abonados tendrán gratis el carnet de la próxima temporada. Y si se asciende a primera, tendrán un descuento equivalente a su abono. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol. Patrocina Prodisan y Fidel de Ascensores. Hay noticias que deben contarse por todo lo alto. Siéntete parte del equipo ganador y disfruta de una oferta única. Movistar ADSL por 19,90 euros al mes en Compañía de Comunicaciones. Elche José María Luz 37, Poeta Miguel Hernández 26 y Doctor Caro 2. En Astrid Marina, Hacienda de la Constitución 21. Ahora con el nuevo plan SEA 1, llévate tu nuevo SEA Civita por 9.700 euros o con una financiación increíble. Con aire acondicionado, radio CD, MP3, Bluetooth, USB, RCC. Thank you. domingo el Athletic de Bilbao Betis. Así es, y hoy nos acompaña con nosotros una auténtica temor que es la duquesa de la Duquesa. ¿Cómo ve al Betis este año? Sí, la verdad es que este año el Betis está muy bien porque al final se ha sentado el primero que le ha costado un poco. La verdad es que el Betis le quita la vida a la Duquesa de la Duquesa. Bueno, tenemos el Levante Atlético de Madrid. Pero bueno, Paco, habrá que ponerle un resultado a sí, la Betis. Pues sí, mire, estoy un poco de pista ahí. A ver, ¿qué resultado le ponemos con casa? Pues yo le voy a poner que van a ganar los Betis. Yo le voy a poner un 10 y lo voy a publicar. Vale, piensa se va a enfadar, pero bueno, allá sucedió que... Bueno, pues el Atlético de Madrid es un 2 para la Duquesa de Alba y Levante Atlético de Madrid. Falcao. Temporada muy variada, muy complicada y esperemos que no se dejan en el partido. Bueno, no podrá quejarse Falcao, que es un temporadón, aunque de ahí a decir que va a estar a la altura del título goleador con Messi y Cristiano Ronaldo, pues es que le pasa por el pueblo, Falcao. Eso es lo que algunas personas le están diciendo, que a lo mejor nos hemos precipitado un poco y le voy a decir a la gente que esté preparado, que a todos los habitantes de yo por lo menos voy a hacer más de un partido por partido. Más de un partido, pero ahí está, por el mercado, pero bueno, García creo que está por ahí, ¿no? Sí, aquí está. Nada, podéis seguir repasando la... Vamos allá, ahí estamos por la casilla número 3, Zaragoza de Madrid, y nos acompaña otro seleccionador mítico, mítico de los allá, Juan Luis Aragonés, muy buena. Hablamos por aquí. van a quitar lo del reino, ¿eh? Vaya, que está aquí para poner un resultado en el voto. Bueno, pues voy a poner un voto para ver qué más nos está ahí. Hombre, amigo, dime, vamos. Hombre, dilo, claro que sí. Real Madrid-Valencia, partidazo. Bueno, está aquí con el especial one, no, especial único, Mourinho. ¿Cómo está? Oye, igual, ¿no? Sí, ¿verdad? Estaba y a mí me han engañado, así que me han engañado. Pero ya pagado, no, no, no. cobrar igual cobrar. ¿Qué nos pone José Fernando de la plataforma? Vale, y tenemos el Murcia Córdoba. A ver, Terry Powell, jugador de Leche. ¿Cómo estás? Y media estaremos en marca.